Muy conocido también este texto, estas expresiones. Las hemos oído, nos las han dicho muchas veces. Yo recuerdo que desde el seminario, tal vez más chiquillo, no me acuerdo, pero desde el seminario, como que son de las verdades que nos insiste que nos aprendamos, porque son las que explican el por qué creemos, el porqué de nuestra fe. ¿Por qué tanto el culto a Jesucristo? Pues porque es hijo de Dios, porque el Padre y Él son una misma cosa, porque nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Es la única puerta, como decía él cuando lo de las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas, todos tienen que entrar por mí, el que no entre por mí es un ladrón y salteador, es uno que no conoce nada, anda perdido, no tiene camino, está desorientado. No nos equivocamos si decimos que este domingo es el domingo de Jesús, camino, verdad y vida. Si alguien estuviera en su religión diciendo, pues yo la mera verdad no sé muy bien cómo se debe pensar, en qué debo creer, qué es lo que es cierto y lo que no es cierto, escucha a Jesús. Lo que Él te revele, así como escuchamos hoy que decía con insistencia, créanmelo. Si no creen a mis palabras, pues a lo que hago. ¿Y qué hacía Jesús? ¿A qué se dedicó esos 3 años de predicación? Esa palabra de su Padre, decírnosla una y otra vez hasta que la comprendiéramos. Fíjense con, bueno, no parece de mucha paciencia, pero más bien la insistencia, como la desesperación de decir, Felipe, todavía me sales con eso. Si todo el tiempo les he hablado de mi Padre, y les digo que yo hago las obras que mi Padre me manda, que yo lo obedezco. ¿Por qué? Porque lo envió a realizar la salvación que necesitábamos con urgencia. Las obras que hace Jesús son las que van encaminadas a rescatarnos de la muerte, del pecado, del castigo, de las consecuencias de la desobediencia primera y de las que siguen después. Para eso está Jesús, para interceder por nosotros, y es el único que puede interceder. Por eso Él nos explica diciendo, es el camino, la única verdad, el único que nos puede dar vida, vida con su palabra y vida con la Eucaristía. Lo pensamos el Jueves Santo y todos los demás días, son de las verdades que nosotros tenemos grabadas en la mente y en el corazón. Bueno, nadie puede llegar al Padre si no es por Él, por Cristo. Dice Él, nadie llega al Padre si no es por mí. Sin duda alguna, no deja confusión. Hay una claridad de que no hay dos caminos, es uno solo. Es por Cristo por quien llegamos al Padre. El que conoce a Cristo, conoce al Padre, dice Él, ya desde ahora. Al encontrarnos con Jesús, nosotros vamos necesariamente avanzando al encuentro del Padre y conociendo por Jesús cómo es el Padre. El Padre que es misericordioso, el Padre que nos perdona cuando nos equivocamos antes que se lo pidamos, el Padre que nos hace a su imagen y semejanza, el que nos envía a Jesús, el que nos envía el Espíritu Santo. Jesús y el Padre nos envían al Espíritu Santo y Santificador. El Padre es el que nos da la vida y el que nos ama infinitamente. Y lo conocemos porque Jesús, por una parte, nos lo dice, nos lo revela, nos lo cuenta, y por otra parte, Él lo hace. Y hoy lo explica: las obras que yo hago son las obras de mi Padre. O sea, el Padre está actuando por Jesús. Bueno, Jesús perdona a los pecadores, defiende a los pequeños y débiles, sufre con el que sufre, da de comer al hambriento, resucita a los muertos. Lo que hace, lo que enseña, lo que manifiesta es por un acuerdo de él con su padre. Podemos decir, están actuando los dos, el Padre como Creador y Señor, Jesucristo como Redentor, como nuestro hermano, como el cercano a nosotros. Y luego dice hermosamente, podrán hacer las obras que yo hago y aún mayores. Entonces estamos llamados a ser como Cristo y consiguientemente como el Padre. Sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso, ¿verdad? O sea, es una imitación. Jesús hace obras para que nosotros lo imitemos y las hagamos como Él las hace. Por eso es camino, porque Él va adelante. ¿Se acuerdan lo de la comparación de las ovejas? El pastor que camina adelante y las ovejas lo siguen, a su voz las va llamando y Él va guiándolas. Jesús es alguien a quien seguir, Jesús es alguien a quien imitar. No es el que viene y enseña y se va, el que viene y pone las normas, y ahí hay la diferencia con otras religiones. Si hablamos de Buda, si hablamos de Mahoma, no es lo mismo indicar que decir hagan lo que yo voy haciendo. Es la diferencia con Cristo. Cuando les pregunten cuál es la diferencia entre esas religiones, es que no es lo mismo decir estas son las enseñanzas y guárdenlas o se mueren, a decir síganme, todo el que quiera llegar al Padre es por mí, vénganse conmigo. Y Jesús resucita, y eso lo pensamos claramente, para que también un día nosotros resucitemos con Él. Hoy lo dice de una manera bien sencilla, hermosa, una comparación muy sencilla. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, todas las necesarias. Yo voy a prepararles un lugar. Quiero que donde yo estoy estén ustedes conmigo. Quiero que participen de la misma gloria que mi Padre me da. Entonces, ¿se acuerdan el domingo pasado? Pues no estén tristes, no estén tristes. Ahorita, porque les digo que me voy, se ponen tristes, pero luego regreso. Vengo por ustedes, voy a prepararles un lugar. Y luego subraya, si no fuera así, yo les diría, ¿verdad? Como ya es demasiado, por favor, créanme, ¿por qué insiste tanto? Porque no hay otro camino, y si no le creemos y seguimos a Jesús, nos desorientamos primero y luego nos perdemos. Muy importante entonces el mensaje de este domingo. Luego, no puedo abusar del tiempo, ¿verdad? Pero San Pedro en su carta y los Hechos de los Apóstoles, o sea, la enseñanza como la entendieron ellos y luego como la vivían en la primera comunidad, va por ese entendimiento de la enseñanza de Jesús. En primer lugar, se juntaron para apoyarse, para orar y que Jesús estuviera con ellos. Y esa primera comunidad, pues empezó a crecer, nos dice hoy el texto. Se empezaron a multiplicar mucho, hasta los sacerdotes del templo que tanto le gritaron y lo perseguían, dice, un gran número. ¿Quién sabe cuánto será un gran número? 20, 30, 50 o 100. Póngale unos 20, 25. Era muy importante que aquellos que le gritaron y lo crucifícalo y lo persiguieron tanto y pedían su muerte, ahora estuvieron por las obras que los primeros discípulos, los primeros creyentes hacían como testimonio de que Jesús era a quien tenían que seguir. Que la doctrina de Jesús se vivía, no solamente se aprendía, y ellos también querían vivir. Entonces, por eso vino lo de los diáconos, porque creció tanto la comunidad que necesitaban atenderlo, sobre todo en cuanto a la caridad, en cuanto a la atención a los más necesitados. Ejemplo buenísimo y tarea para nosotros cuando decimos que creemos y que vamos conociendo a Jesucristo y por él Padre. La conciencia, dice San Pedro, primero de que Jesús rechazado, después es la piedra angular. Nosotros estamos llamados también a ser piedra preciosa escogida. Somos sacerdocio real, somos nación consagrada, somos pueblo de su propiedad, así dice San Pedro. Nuestra dignidad de bautizados, de hijos de Dios, la que nos hace a semejanza de Cristo, también participar de todas esas bondades, de todas esas consecuencias de Jesús resucitado y de Jesús vivo. Dice: dichosos ustedes que han creído. ¿Por qué? ¿Y por qué nos queda a nosotros dichosos si creemos? Porque después de conocer a Jesucristo, como decía la monición de entrada nuestra hermana, después de conocerlo a Él viene cómo nos vamos a portar. Y eso es lo importante de nuestra religión. Una vez que conocemos las verdades y que sabemos en qué, o mejor dicho, en quién creer, lo que sigue es actuar, o sea, portarnos como quien conoce a Jesucristo, como quien conoce al Padre y como quien quiere imitar a Jesucristo y al Padre. Eso sí nos motiva a portarnos bien, porque nuestra tarea es seguir a Jesucristo, que es camino, o sea, imitarlo, o sea, como dice Él, hacer las obras que Él hace y aún mayores. Eso es para meditarlo, eso es para pensarlo. ¿Cómo puedo yo en mi vida ordinaria hacer las obras que Jesucristo hacía o que Él sigue haciendo por medio de los hermanos, si las sabemos descubrir y luego hacerlas también nosotros y aún mayores? ¿Qué quiere decirnos Dios en su palabra con eso de que podemos hacer las obras de Jesucristo, que era misericordioso, que era bueno, que ayudaba a los más necesitados, etcétera, que daba vida, que resucitaba? ¿Cómo puedo yo ayudar a que mis hermanos resuciten, a que tengan vida y a que compartan esa vida? Debemos proclamar, dice San Pedro, las maravillas del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El tiempo de la Pascua, esto que sigue a la fiesta de la resurrección, hasta, les decía, Ascensión, el Corpus y el Pentecostés, es en gran parte proclamar las maravillas que Dios hace en nosotros para que los demás también puedan seguir al que nosotros seguimos, que es camino, verdad y vida, por el testimonio que nosotros damos, principalmente con nuestra manera de actuar, también con lo que decimos, pero principalmente con lo que nosotros hacemos, y que Dios nos conceda hacer cada vez mayores obras que se parezcan a las de Jesucristo y a las del Padre. Que María, nuestra Madre, estamos en el mes de mayo, el martes que viene es María Auxiliadora, ¿verdad? Que María nos auxilie, nos ayude a cumplir con este encargo de Jesucristo. Que así sea.